Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que pese alguno. Y sin financiación. ¡Barrio Capacitado! Plataforma. Sí, comunicación. Go. Persona. Con diversidad. Con diversidad. ¡Barrio Capacitado! Sí, baby. Somos el barrio capacitado, plataforma de comunicación de las personas con diversidad funcional. Yo soy Vanessa y voy a presentar a mis compañeros y amigos. Hola, Sergio. Hola, Vanessa. Hola, Isa. Hola, buenas tardes. Hola, Elías. Hola, Elías. Hola, Andrea. Hola, Vani. Mamá va de este programa, mamá va de la historia de Sandra. Sandra era una chica de 14 años que vivía y estudiaba en Sevilla. Era una chica alegre y buena estudiante, pero desde hacía un tiempo algunas compañeras del colegio la trataban mal, la hacían burlas, comentarios feos y la apartaban, lo que se conoce como acoso escolar o bullying. Sandra y su familia contaron al colegio que la menor estaba sufriendo acoso. El colegio no hizo todo lo necesario para ayudarla. No siguió bien los pasos del protocolo contra el acoso. Este protocolo dice que deben hacer los colegios cuando un niño sufre bullying. El día 14 de octubre del 2025, Santa volvió del colegio muy triste. Más tarde se quitó la vida. Su familia, amigos y mucha gente están muy tristes y enfadados. Creen que si el colegio hubiera actuado antes, Santa podía seguir viva. Ahora, si la policía y la fiscalía están investigando lo que pasó, quieren saber si las compañeras que la acosaba tienen alguna culpa, si el colegio sabía lo que pasaba y por qué no actuó bien y se podían haber evitado los hechos. En Sevilla se han hecho homenaje y concentraciones para recordar a Sandra. La gente pide justicia y más protección contra el acoso escolar. También quiere que los colegios acuden más a los alumnos que sufren y que nadie mire hacia otro lado. Lo que aprendemos de esta terrible situación es que si hay que te trata mal, te insulta. No es tu culpa. Cuidado siempre a tus padres, profesores o personas de confianza. Si no te escucha, existe o llama al número de ayuda. En España pueden llamar al 024, un número de teléfono gratuito para hablar si la persona en cuestión está triste o piensas que en hacerte daño. También existe el número de ANAR 90 0 20 10 20 10 para los niños adolescentes. Lo que ha pasado con Sandra no es un caso aislado. En España hay muchos niños y niñas que sufren acoso en el colegio. A veces se ríen de ellos y en su defecto insultan los dejan solos sin querer jugar ni hablar con ellos. Otras veces el acoso ocurre por internet o redes sociales, que lo que se llaman ciberacoso. Según estudios recientes, casi 220.000 estudiantes en España han dicho que sufren acoso escolar. Esto quiere decir que más de 6 de cada 100 alumnos son víctimas de bullying. Además, más de 44.000 estudiantes han contado que alguna vez intentaron quitarse la vida por el sufrimiento que les causó el acoso. En los colegios de primaria el problema es un poco más grande que en secundaria. En primaria el 7,6% de los alumnos dice haber sido víctima de acoso, mientras que en secundaria el 5,3%. Estos números muestran que el acoso puede empezar desde edades muy tempranas. Además, los niños y niñas con discapacidad tienen más probabilidad de sufrir bullying. En España, 8 de cada 10 alumnos con discapacidad ha sufrido algún tipo de acoso en el colegio. En los colegios ordinarios, el porcentaje se eleva al 90% de los alumnos con discapacidad, mientras en los colegios de educación especial baja de diamante a un 3%. Los acepto explica que el bullying no es solo una broma o cosa de niños, es una forma de violencia. Hace daño a causa miedo y tristeza y puede provocar problemas de salud mental. Por eso es importante actuar pronto y no dejarlo pasar. Lo más importante que nos enseña la historia es que nadie debe sufrir en silencio cuando una persona dice que está siendo acosada. Hay que escucharla, creerla y ayudarla. Los colegios tienen que seguir los pasos del protocolo contra el acoso, hablar con los alumnos, las familias y los profesores y buscar soluciones rápidas. También debemos entender que el acoso nunca es culpa de quien lo sufre. La culpa es de quien insulta, molesta o excluye. Todos los niños y niñas tienen derecho a sentirse seguros, respetados y felices en su colegio. Si ves que alguien está sufriendo acoso, no te calles. Puedes acompañar a esa persona, avisar a un adulto o pedir ayuda. Ser valiente y también defender a los demás. ¿Crees que el colegio hizo todo lo que debería hacer para ayudar a Sandra? No. ¿Por qué? Porque le ha hecho burla, acoso escolar es burlarse de ella, que la hace sola. Menos valorarla. Isa ha preguntado que si creéis que el colegio hizo todo lo que podía haber hecho para ayudar a Sandra. No. No hizo nada. No hizo nada, ¿no? No. ¿Qué creéis que podría haber hecho? Ayudarla, a llamar a los padres. Pedir ayuda. A los padres, a los profesores. Estar con ella, acompañarla antes de que la situación sea irreparable. Antes nos hablabas tú, Sergio, de los protocolos, ¿no? Sí. ¿El colegio siguió los protocolos contra el acoso? No siguió. Y en este caso, yo pienso y opino, como persona de 40 años, que hay que seguir unas pautas para que eso no llegue a ocurrir, no llegue a pasar lo que ha pasado a Sandra. Muy bueno. Bien las pautas para que y los protocolos para que eso no ocurra. Vale, o sea, tú te refieres también aparte de seguir el protocolo cuando hay un caso, de tomar medidas de prevención. De prevención también, medida de prevención, lo que yo me refiero. Uh-huh. O sea, para que no ocurra antes. Para que no ocurra antes. Vale. Eli, ¿tú crees que el colegio podría haber hecho algo más de lo que hizo? Sí. ¿Crees que se debería castigar a quienes hacen bullying? ¿Cómo? Pues, pues antes hablábamos de expulsión de colegio durante unos días que esas personas que han propiciado esa situación tan terrible, expulsarla de colegio durante unos días. Vale, ¿creéis que es suficiente expulsarla del cole unos días? No. Expulsada, no. Pero, sí, pero expulsarla para que lleve los deberes a casa. ¿Pero que lleven los deberes de casa o simplemente expulsarlas va a hacer que la situación pare? No pare, no para. Tomar medidas. Vale, ¿y qué se os ocurre? ¿Cuáles pueden ser estas medidas? Pues seguir... Hablar con gente especializada. Las mejores amigas están con ella. Comprenderla. El horario libre. Apoyarla. ¿Pero os estáis refiriendo a la víctima o a las acosadoras? A Sana. Vale, pero aquí estamos hablando de medidas para que esto no pase, ¿no? Entonces estamos hablando de las acosadoras. Aparte de expulsarlas, como ha dicho Isa, ¿qué medidas creéis que se podrían tomar con ellas para que esto no pasase o para parar la situación? Hablar con ellas. Intentar que ellas o hacer cursos de prevención también. ¿Como cursos de prevención? Sí. ¿De no violencia o...? Llevarla al psicólogo o a la psicóloga. ¿A las acosadoras te refieres también? No, a la que la está acosando para que la ayuden. Vale, pero estamos hablando ahora de las acosadoras. Hace cursos, conferencias de cómo evitar ese tipo de violencia. A lo mejor, Sergio, lo que tú dices tampoco es mala idea, ¿no? Igual no. Las acosadoras también tienen que ir al psicólogo, a un especialista, ¿no? Para sí, tratar deberían ir. ¿Por qué están metiéndose con esa persona o dejándola y de lado? Que las ayuden. ¿No? También igual ahí hay algo detrás. Sí. Porque a una persona que necesita ayuda nunca, sea de la situación que sea, nunca se la debe dejar sola, siempre se la debe escuchar, que no se sienta aislada, que se sienta arropada, lo digo al micrófono, que se sienta arropada, comprendida. Solo a ellos, ¿por qué? Vale, esto venía con la pregunta anterior, ¿no? De que si solo se les debe de castigar a ellos, ¿y por qué? ¿Pensáis que solo se debe castigar a las personas que hacen...? No, a todas. La persona que hace bullying. Vale, pero solo a las personas que hacen bullying. Por ejemplo, hablábamos de que en este caso las personas que hacen bullying, las acosadoras, eran menores. ¿Qué pasa cuando un menor comete un delito o hace algo malo? Tienen su tutor. ¿A qué sus te refieres? Padres. Vale, ¿a qué te refieres con...? Su tutor legal. ¿Son los que tienen que tener la responsabilidad o...? Sí. Son los responsables de esa situación. Eli, ¿crees entonces que los padres de las acosadoras deberían de algún modo asumir la responsabilidad y pagar algún precio? Sí. ¿Qué pensáis los demás, chicos? Sí. Que ya pagar un castigo tanto el año Estoy de acuerdo. Sin ir al colegio. Vale, y aparte de los padres, ¿quién más pensáis que puede los tener profesores, alguna responsabilidad, los profesores, ¿no? Profesores, educadores, directores, gente de prácticas en algunos casos. Los monitores, las personas de apoyo. En general, la gente que estuviera allí en el colegio, ¿no? Sí. ¿Pensáis que lo estaban viendo? Que no, la... no. ¿Pensáis que no lo estaban viendo, que la niña sí, estaba sufriendo? Sí, sí. ¿Y no hicieron algo o no? No. No hicieron nada. Se quedaron paralizados y paralizadas. ¿Y creéis que esas personas también deberían tener la responsabilidad? Sí. Sí. ¿Cómo puede tratar cuenta? ¿Cómo puede darse cuenta de que aquí tiene esta sufriendo acoso? Porque esa persona está llorando, está triste por eso. Vale, ¿cómo? Esa es la forma de que te puedes dar cuenta, quiero decir. O sea, si una persona está triste, está llorando, puede ser una señal de que está sufriendo acoso, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Qué más cosas, chicos, os ocurren? ¿Qué más señales podemos nosotros ver para detectar este acoso? Pues que la persona no se siente apoyada ni valorada, que se siente rechazada, es mejor. Claro, pero ¿eso cómo nosotros lo podemos ver? ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo está la persona aparte de triste o llorando? Enfadada, llora mucho, está triste. Preocupada, melancólica. Vale, habéis dicho por ahí que está sola, ¿no? Sí, sola. Que puede estar preocupada, puede estar enfadada. Nerviosa, ¿no? Puede ser que esté nerviosa, ¿no? Sí. Que deje de hacer cosas que le gustaban. Que deje de tener la autoestima alta. Porque para querer suicidarse tiene que tener la autoestima muy baja. Porque si no, una persona no se debe suicidar. Si no tiene la autoestima muy baja, no, ese pensamiento no le debe de pasar por la cabeza. Y, por ejemplo, ¿creéis que en este caso Sandra, de por sí ella ya tenía la autoestima baja o pasó algo que hizo que tuviera la autoestima baja? Pasó. ¿Qué pensáis que pasó? Que le hicieron comentarios negativos y despectivo, que le hizo pensar ese tipo de... Le hizo pensar que se quería suicidar, ¿no? Quitarse la vida. O sea que el acoso escolar en este caso, pero en otros ámbitos, puede llevar a quitarte la vida, ¿no? También comentabais vosotros en la noticia que también puede causar enfermedades mentales, ¿no? Sí. Sí. Es algo bastante serio. Enfermedades neurológicas. ¿Solo a ellos? ¿Por qué? ¿Qué problemas hace cuando lo detectamos? ¿Qué podemos hacer cuando lo detectamos? ¿El acoso, te refieres? Pedir ayuda. ¿Vale? Pedir ayuda, ¿qué más? O a sus amigos cercanos, pedirle consejo, pedir ayuda. Pedirle que se sienta incluida en el grupo, que se sienta arropada por la gente que ella más quiere y en su defecto más valora. Y vosotros, por ejemplo, si veis una situación de acoso o de bullying, ¿qué creéis que podríais hacer? Pedirle ayuda. Vale. Aparte de pedir ayuda, ¿no? En plan, no estar callados. No está. Está con esto a amigos. No estar en silencio, no estar callado. Sino estar con mis amigos, con mi familia. Como compartir tiempo con gente que es tu vínculo, ¿no? Tus seres queridos. Tus relaciones interpersonales, ¿no? Y si, por ejemplo, no fuera el acoso hacia vosotros, fuera hacia una persona, yo que sé, de vuestra clase o de vuestro centro, ¿no? Que vosotros estáis viendo qué está pasando. Que... Ayudarle. Hablar con el director. Hablar con la directora. Hablar con la psicóloga. Animarla a que hable, ¿no? Sí. Vale, no dejarla sola también. ¿Te ha pasado alguna vez o conoces a alguien que ha sido tratado mal por tener discapacidad? ¿Cómo haces? Yo sí, cuando era pequeña, en el colegio le empecé. En el colegio. Yo salía de texto con una profesora que no me trataba bien. O sea, te pasó a ti misma. ¿Vale? Y la persona que te acosaba o que no te trataba bien era la propia profesora. Ostras. Que me decía, Ana, ¿tú cómo tienes con diversidad? En discapacidad no puede leer, no puede colorear y lo pasé muy mal. O sea, que te menospreciaba, ¿no? Delante de la clase y eso. Sí. Y yo puedo contar otro caso que me pasó. También con una profesora que luego... la llevaron al sindicato porque ella me quitaba el abrigo con... Esa profesora me quitaba el abrigo con guantes y me excluía del grupo. Cuando yo tenía ganas de hacer pis, no me dejaba salir de la clase. Y encima se ponía con los pies encima de la mesa. ¿Esa profesora es la leata o sí, no? Sí. O sea, que también te pasó con una profesora. Sí, que me quitaba el abrigo con guantes. Eso es tratarme muy mal, porque yo no soy persona que me tengan que quitar el abrigo con los guantes. Esa persona me desvaloraba por tener discapacidad. Diversidad funcional. O sea, que podemos decir que en vuestros casos no solamente son vuestros compañeros o la gente de la clase, sino más bien los docentes, la gente que está al final un poco más al cargo, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? Y no sabía trabajar con nosotros. Llegaba tarde a la clase porque se quedaba charlando por los pasillos. Y encima ponía los pies encima de la mesa. Era una falta de respeto terrible, chicos y chicas. Era una falta de respeto la que tenía, que yo me colaba en clase de marca pequeña cada vez que me tocaba con ella. Porque una amiga mía que se llama Cristina del Pozo, se meó porque no la dejaba salir y llegaba tarde a clase y ponía los pies encima de la mesa y me quitaba el abrigo con guantes. Elena, una profesora del centro ATA. Bueno, o sea, ¿y qué pensáis? Por ejemplo, Sergio y Eli, ¿qué pensáis de que en este caso las personas que acosan y que tratan mal sean los propios docentes. A mí me sienta mal que les pase eso. ¿Por qué piensas que está mal o por qué te sienta mal? Porque no deberían hacerlo, deberían hacerlo bien. Siendo precisamente los docentes, ¿no?, que son los profesores, los propios que te tienen que cuidar y como que son los encargados de que no te acosen y que tú estés bien, que sean ellos mismos los que... Y le dije yo, perdón, ¿puedo decir una cosa? Le dije yo, ¿por qué me quitas el abrigo con guantes todos los días? Porque al menos fue un día y dijo abiertamente, porque me dan asco tu baba. Dijo abiertamente delante de todos mis compañeros. O sea, que te ridiculizaba, sí, también, ¿no? ¿A ti sola o además de don amigo? A mí sola. Me recortaba delante de mi amigo y me dejaba en mal lugar, ¿sabes? Me dejaba en mal lugar delante de mis amigos y alumnos. ¿Qué le diríais, chicos, a una persona que está pasando por este proceso, que la están acosando y eso en su clase, tranquila, o en su centro? Tranquila, tranquila, yo te abrularé. Yo te apoyaré en lo que pueda. ¿Pero qué le dirías tú, por ejemplo, Isa, a una persona que está pasando por esto? Pues... ¿Tú qué lo has pasado? ¿Qué le dirías? Pues vete con las personas que te puedan apoyar y que te puedan dar los mejores consejos y pautas. Hasta el próximo mes. Adiós, Isa. Adiós. Adiós, Elías. Adiós, Elías. Adiós, Sergio. Adiós, hasta el próximo mes. Adiós, Andrea. Adiós, Vanessa. Adiós. Muchas gracias. ¡Barrio Capacitado! Plataforma. Sí, comunicación. Con personas. Con diversidad. Con ciudad. ¡Barrio Capacitado! Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo.